Lección número 12. Ortografía puntual. Sirve para marcar las pausas, aclarar el sentido de lo escrito e indicar algunos matices de la expresión. Son tres los signos de puntuación más usados. Para indicar pausas, para indicar entonación, signos auxiliares. Para indicar pausas. La coma. Indica las pausas menores que deben hacerse en una lectura. Para separar las palabras y frases vocativas iniciales, intermedias y finales. Ejemplo. Después que inicia una oración. Cuando está intercalado. Cuando va al final. En la enumeración, para separar los elementos análogos en una oración que no estén unidos por conjunción. Cuando la última palabra de una frase u oración se une a la anterior mediante Y, E, O, U, Ni, se suprime la coma. En la división de las oraciones simples de una compuesta, independientes entre sí, vayan o no precedidas de conjunción, Y, E, O, U, Ni. Antes y después de los elementos intercalados en una oración, ya sea para citar de dónde se ha tomado, ya sea para explicar o ampliar lo que está expresado. Antes y después de las locuciones adverbiales, modos conjuntivos, etc., que sirven para unir dos oraciones e indicar afirmación, equivalencia, ilación, etc. Esto es decir, en fin, por último, sin embargo, etc. Para señalar el hiperbatón, que es la inversión o cambio del sujeto con el predicado. Antes de las conjunciones, porque, pues, aunque, pero, etc. Para señalar la omisión de un verbo. Esto se llama elipsis verbal. Punto y coma. Indica pausa media, pero que no se termina con ello la secuencia del pensamiento que se expresa. Se usa en las oraciones coordinadas de cierta extensión. Antes de las conjunciones más, pero, aunque, sino, y las locuciones conjuntivas, sin embargo, no obstante, antes bien. Entre dos oraciones yuxtapuestas, unidas por el sentido. Para separar elementos análogos largos de una enumeración, sobre todo cuando llevan coma. Cuando a una oración sigue otra, precedida por conjunción, sin que entre ambas oraciones haya un íntimo enlace. Dictado. Toma papel y lápiz y escribe lo que te voy a dictar. No te pongas nervioso. Luego aparecerá el texto que te dicté en la pantalla. Texto. Aquel día, un harapiento, por las trazas un mendigo, tal vez un peregrino, quizá un poeta, llegó bajo la sombra de los altos álamos a la gran calle de los palacios, donde hay desafíos de soberbia entre el ónix y el pórfido, el ágata y el mármol, en donde las altas columnas, los hermosos frisos, las cúpulas doradas, reciben la caricia pálida del sol moribundo. Lección número 13. Continuación de signos de puntuación para indicar pausas. El punto indica una pausa mayor. Hay tres clases de puntos. Punto seguido, que se usa si la oración gramatical está completa y no se cambia de idea. Punto aparte, que se coloca si se cambia de idea o se considera desde otro aspecto. Punto final, que marca el fin de un escrito. Se usa punto en todas las abreviaturas. Puntos suspensivos, que indica una pausa inesperada con un tono sostenido sin ascenso ni descenso del fonema. Se usan cuando conviene al escritor dejar incompleta o en suspenso una oración. Cuando se quiere expresar temor, duda, o deseamos sorprender al lector con alguna salida inesperada. Cuando se quiere omitir algo de una cita textual, ya sea al comienzo, interior o al final. Los dos puntos que indican un descenso en el tono, pero denotando que no se termina con ello el discurso. Se usan después de un anuncio de enumeración. Después del vocablo que encabeza un texto. Antes de una cita textual. Para separar una oración de carácter general de otras que la explicarán. Dictado. Toma papel y lápiz y escribe los tres textos que te voy a dictar. Luego aparecerán en la pantalla. La hilera de casas bajas se prolongaba a lo largo de la acera. Ventana, puerta, ventana, puerta, dos ventanas, mientras los zapateros, gasfíteres y verduleros cerraban sus comercios exiguos. Era ya la medianoche y volvió a reinar ese silencio religioso de la noche. Mugidos lejanos, ladridos, los primeros días transcurrieron tan ocupados que Jorge no sabía darse cuenta de sí. Preso aún, como todos los viajeros, de la idea de movimiento. Recibía visitas, no podía salir a la calle sin toparse con amigos que le sujetaban, abrazándole. La ciudad, las calles, los edificios de Santiago le producían una impresión extraña e indiferente. Sentíase viajero, eterno viajero a pesar suyo. Lección número 14. Indicar entonación. Signos de interrogación. Se usan al principio y al final de una pregunta. Deben ponerse al principio y al final de la oración. Si existen una serie de oraciones breves, interrogativas, solo comienza con mayúscula la primera. Signos de exclamación. Se usan al principio y al final de una frase. Su uso es igual al de los signos de interrogación. Signos auxiliares. La raya o guión mayor. Se usa para encerrar los elementos intercalados en lugar de la coma a modo de paréntesis. En los diálogos, para separar las palabras de cada personaje. El guión. Se usa para indicar la división de las palabras al final del renglón. En ciertas palabras compuestas. Cuando se quiere separar las sílabas de una palabra. El paréntesis. Se usa para encerrar palabras aclaratorias, pero no necesarias. Para encerrar fechas de sucesos que se acaban de indicar, nombres de autores, de ejemplos o trozos citados. El asterisco. Indica una llamada o nota que al pie de la página va encabezada por el mismo signo. En vez de asterisco, se pueden usar letras o números. Las comillas. Se usan para destacar palabras o reproducciones del idioma extranjero, las citas en español, los títulos de libros, revistas, periódicos, etc. Para encerrar las palabras o frases que deseamos destacar. Diéresis o crema. Se usa para la pronunciación de la U en las combinaciones we, wi. Dictado. Toma papel y lápiz y escribe lo que te voy a dictar. Luego aparecerá el texto que te dicté en la pantalla. Texto. Sobrecogíale un estado de honda sorpresa. ¿Cómo? ¿Era esa la Gabriela que él había amado tanto? ¿Que había idolatrado ciegamente? ¿Era esa la que le pareciera ideal de su vida? Un sabor amargo y de congoja le subía de los intestinos a la boca ya quemante. La cabeza le ardía. Latíale aceleradamente el pulso y luego, a su turno, sintió el contagio moral de la misma exaltación que le arrastraba. Sin poderse contener, a pesar suyo y como en virtud de fuerza mayor.